dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos, pues cabe de tus pies. Dominarás en medio a tus enemigos, dominarás en medio de tus enemigos, porque desde antes de la aurora, como rocío te he engendrado, desde el seno de la aurora, como rocío yo te he engendrado. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como escabel de tus pies, debajo de tus pies, debajo. El Señor ha jurado, no se arrepiente. Tú eres sacerdote para siempre. Haceme al modo de Melquisedec, a semejanza de Melquisedec. Porque el Señor está a tu derecha. Destruirá tus enemigos, tú juzgarás los pueblos, sentenciarás a las naciones. En el camino bebe del torrente, levantará la cabeza, levanta la cabeza. Levanta la cabeza, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, que yo ponga a tus enemigos a escabel de tus pies, debajo de tus pies, debajo.